Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. Entendemos que el neoliberalismo ha sido una de las ideologías económicas con mayor fuerza en las últimas décadas, con claro predominio del mundo del desarrollado, industrial, económica y militarmente. En ese contexto, América Latina cumple el rol de servicios y proveedor de materias primas. Se nos impuso desde adentro y desde afuera la deuda externa, ajustes económicos para instaurar el neoliberalismo en la región, con el objetivo de profundizar la dependencia del establishment dominante. El neoliberalismo propagó la mínima intervención del Estado, ya que el libre juego del mercado sería capaz de resolver todos los problemas de la sociedad. Es así que se plantean procesos de privatización de empresas públicas, de liberalización comercial y financiera, de desregulaciones y flexibilidad laboral. En América Latina, se cumplió casi a rajatabla con las medidas exigidas por los organismos financieros internacionales. Sin embargo, el mundo desarrollado mantuvo en el plano comercial los subsidios y distintos mecanismos de protección arancelaria y para-arancelaria. En 2008, se produjo una profunda crisis financiera en Estados Unidos, con una fuerte repercusión en los países denominados desarrollados, producto de las regulaciones de los mercados financieros y la especulación. Esta crisis se centró el neoliberalismo, donde aparentemente perdió fuerza y credibilidad. Sin embargo, si analizamos los sucesos actuales, la tensión en Ucrania, el recrudecimiento de cierto fundamentalismo en Siria e Irak, la situación griega, la desestabilización en nuestra América, aquella idea de que la crisis del 2008 implicaba un debilitamiento del capitalismo global o del neoliberalismo, fue un espejismo. El neoliberalismo, a pesar de sus supuestos económicos e ideológicos que están en cuestión, está más fuerte que nunca. Y el capital transnacional tiene el mismo poder de siempre para imponerse a los países que osen desafiarlo. Vivimos en un escenario de cierta incertidumbre económica a nivel mundial. Hay quienes entendemos que, si bien es preciso en nuestros países ser prudentes en lo fiscal, estamos convencidos que es necesario desarrollar una política macroeconómica heterodoxa, con fuerte impulso en la inversión estatal, en lo productivo, promoviendo la inversión extranjera en infraestructura. Estamos de acuerdo que hay que adoptar medidas antiinflacionarias, pero las mismas no deben afectar el crecimiento, el empleo ni la competitividad. Los procesos de cambio en el sur y el centro de América no son una nueva etapa histórica, sino un intento, tal vez, de una nueva configuración de las relaciones de poder entre las clases sociales, donde se pretenden condiciones favorables a las fuerzas populares para poder construir un nuevo escenario. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de corazón uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear, rodear. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, el placer enorme de saludarlos. Aquí estamos desde este lado del río, transmitiéndoles el acontecer semanal del Uruguay por AM770 Cooperativa. Caballero, recuerde que el amor es lo primero. Y debe ser usted puro y sincero. 16 horas 7 minutos en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa. La cortina que nos acompaña de fondo es Alegre Caballero, Rubén Rada. Y Y puede usted perder lo verdadero cuando se lleve el viento su sombrero. Caballero. No... Y vamos a presentar al equipo de Fogón en Fogón en la tarde de hoy aquí por Cooperativa. Frente a mí tengo a Verónica García Baleirón. ¿Qué tal, Vero? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, aquí nuevamente otro sábado con un día feo, nuevamente engripada. Parece que no quieren que venga, pero bueno, acá estoy igual. Ahí está. Vamos a seguir presentando entonces al equipo de Fogón en Fogón, leyendo el diario. Sí, para estar actualizado con las noticias de último momento, vistiendo camisa, cuadros, blanca, roja, los colores artiguista tiene. Exactamente. ¿Puedo decir algún comentario? ¿Por qué nunca describe mi ropa? Ahí está. Porque hay que venir vestida para eso. Atendeme. Señor Jorge García. Buenas tardes. Día gris feo, depende para qué y desde dónde. Porque un día gris puede ser hermoso. Para estar en la cama. Ahí está. Bueno, usted bien acompañado. Ahí, bueno, yo no quise ser tan explícito, dejaba un poco en imaginación de los oyentes. Seguimos presentando entonces al equipo en la tarde de gris. Y el señor que viste con los colores de San Lorenzo. Azulgrana. No, discúlpeme. No, se dio cuenta que tenía que cambiar de la cuadra, que tenía que cambiar de barrio. No, ¿sí? No, sí. No, por ah, favor. No. No, no. Ah, me equivoqué. No, son los colores del Barcelona. Ah, de España. Pensé que había cambiado de barrio. No. Entró en una categoría que nunca hubiera pensado que Manuel entrara. No, yo sé que era provocativo, pero bueno. Pensé que había ido por Boedo y eso. No, el lunes andaremos por Boedo. Señor Manuel Daluz. Muy buenas tardes, queridos amigos y compañeros. Bueno, yo estoy muy contento. Después de tanto tiempo, recobramos al señor Jorge García. El sábado pasado no pudimos estar porque volvió el Apache. Se paró el país para ver al Apache. Y también se paró nuestro programa. Pero bueno, acá estamos. Y yo tenía una pequeña cosa que quería decir. Y sobre todo al amigo García, porque como él es un hombre muy reflexivo... Estuve leyendo en la semana que hay un señor en Uruguay que se llama, quiero decirlo bien correcto, se llama Francisco Platero, es el nuevo alcalde del municipio E, que dijo que, y la verdad que me dejó conforme, pude dormir tranquilo a partir de ahí, que ser pobre es un problema genético. Bien. Y yo me lo venía preguntando siempre, ¿no? ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué no puedo ser igual que otro? ¿Qué sé yo? Y bueno, y este señor, que pertenece al partido de la Concertación, que ganó el municipio hoy, bueno, lo dijo en un reportaje que no dudoso, digamos. Eso viene a comprobar la vieja tesis que yo siempre sostengo de que pelotudos hay en todos lados. Ah, bueno. Ahí está. Sí, sí, sería igual más complejo porque bueno, hay que ver qué estuvo leyendo, es ¿no? Si no estuvo leyendo a Goebbels. Yo quería hacer un comentario. El biologismo. Exactamente. No denota eso, vio el reportaje, porque lo deriva para otros lugares, vio, pero el tipo termina con una reflexión de ese tipo cuando le hablan de Malvin Norte, el Malvin Alto, el Malvin Bajo. El tipo tira esa reflexión. Yo dije, bueno, entonces los compañeros que viven en las cooperativas de Malvin, olvídense en que este hombre va a gobernar más o menos, ¿sí? Ahí está, también vamos a presentar, por supuesto, a quien está a cargo de la producción ejecutiva del programa. La voz optimista del deporte. Sobre todo eso. El señor Oscar Trinidad también está presente aquí. Y, por supuesto, en la operación técnica se encuentra Ciro. Y, bueno, por suerte él está. Porque Ciro, sino... el grande, pariente de aquel otro. Ahí está, exactamente. Señor Jorge García, usted tenía... No, que estaba, me quedé, digo, la editorial excelente que usted hizo. Tiene varios puntos para comentar, pero una de las cosas que me interesaba recalcar es que las crisis en el capitalismo son connaturales al sistema. Las crisis no quieren decir nada para el capitalismo. Son sistemas de ajuste, de, vamos a decirle, de la estructura. porque son cíclicos, por eso. Son cíclicos y claro, cuando se desmadra el sistema con las burbujas o lo que sea, viene la crisis y se reajusta el sistema. Claro está que en una de esas crisis una fuerza política lúcida puede hacer propuestas superadoras. Pero, por ahora, digo, entonces, que haya crisis en el capitalismo a mí no me estimula a ningún optimismo. Simplemente es un mecanismo de reajuste que tiene el propio sistema para seguir vigente. Por lo tanto, lo que decía el compañero Correa de la fuerza del neoliberalismo tiene mucha razón, porque aquellos momentos donde pensamos un poco ingenuamente que era la crisis terminal, y no, era simplemente que se estaba reajustando el sistema para poder sobrevivir. Si uno ve las experiencias que están pasando en Europa, por ejemplo, el papel que juega Alemania y Francia y todos esos países, y es bastante, bastante alarmante, e implica que los compañeros que están en la gestión en los distintos países renueven los esfuerzos para poder construir día a día, porque esto no es una fórmula mágica. Hay todos los días que estar tapando agujeros y planteando opciones. Nada más. Y da para mucho más, pero bueno. Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 5275-0770 y también se pueden comunicar mediante las redes a De Fogón en Fogón o a través de Twitter también a De Fogón en Fogón. Ahí está la vía de comunicación, hecha la presentación oficial del programa. Ahora nos vamos, Ciro, separador y deportes. Y no quiere cantar siempre la muerte, quiere cantar renacimientos, con los seres humanos en los poros, contradicción cantarle a la alegría, con sangre en la memoria. Qué duda siempre si anuncian la derrota de lo nuevo. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha. Final del campeonato del mundo a Cambio de Canel. Va el pase para allí. Guilla Julio Pérez. Julio Pérez a Guilla. Guilla le saca ventaja al capitán Ovidove. Entra al área buscando el tiro. Tiro. Está de luto, la fiesta terminó, el mundo no comprende qué pasó con el campeón. 16 horas, 17 minutos ahí, el mundo no comprendía qué había pasado con el campeón porque el campeón era Brasil. Es una deuda que teníamos pendiente del sábado pasado y que queríamos, indudablemente queríamos recordar a Gigia y el 50. Claro, y se seguirá recordando por los años de los años, tanto para nosotros como para Brasil, que tenían todo preparado para ser campeones, los titulares de los diarios del día sábado, eran Brasil campeón del mundo. El discurso que el alcalde de Río dijo antes del partido. Claro. Ustedes brasileros campeones. Y pero bueno, también este 16 de julio se fue el último de los campeones. Se fue Alcide Giglia, la presidencia de la República, a nuestro entender creo que estuvo bien, decretó para el jueves duelo nacional, oficial, y a las 18:30 de ese mismo jueves partió el autor del gol más importante del fútbol uruguayo y tal vez del fútbol mundial. Nosotros en este mes de julio se cumplen 65 años de la hazaña de la Celeste, que fue la cuarta edición de la Copa del Mundo, la Yuri Rimet, como se llamaba en esa época. La primera de Uruguay, como ustedes saben, fue la del 30, y de Italia fue en el 34 y 38, y después vino el parate por el tema de la Segunda Guerra. Y bueno, en las semifinales Uruguay había empatado 2-2 en el Paquembú. Giglia había hecho el primero, los españoles empataron, hicieron el 2 y empató Odulio Varela, que algunos memoriosos dicen que el empate es por calentura de Odulio, que patea al arco caliente porque no podía creer lo que estaba pasando, a pesar de que los españoles tenían un cuadrazo. Bueno, en la semifinal ustedes saben cómo fue. Bueno, Brasil le hizo 7 a Suecia, 7-1, digamos, daba todo para eso. Le había hecho 6-1 a España, así que Uruguay le había ganado apenas 3-2 a Suecia. Y bueno, ese fue el recuerdo de Fogón en Fogón para estos héroes del mundo del 50. Acá, sí, me querías decir algo. Pero sí. Más allá de lo anecdótico, que está bien, pero lo que había que recalcar era el espíritu de aquellos jugadores. Porque con ser profesionales tenían un gran espíritu amateur y no se daban las circunstancias que se dan hoy. Yo no sé, Odulio jugó años en Peñarol. Digo, 8 años jugó. 8 años, o sea, y era común que los jugadores... Digo, había otro espíritu. Y sería bueno que ya que recordamos a los campeones del 50 y allí y toda esa epopeya, porque fue una epopeya, sería interesante también que reparemos en aquel espíritu que tenía el equipo. Claro, Giglia, usted sabe que cuando falleció, Giglia tenía un puesto en la Feria de las Piedras. Claro. Digamos, seguían manteniendo esa actitud humilde con la que ganaron el campeonato del mundo. Y ese espíritu además, marcó, de ahí en más marcó el ser uruguayo. Ajá. Esa garra, la entrega, sí. La idiosincrasia. Usted sabe que, ya lo hemos dicho nosotros, pero conviene decirlo siempre, los jugadores uruguayos de la selección no cobran sueldo hoy en día. Sí, mirá. En la era Tabárez no cobran sueldo, ellos lo que cobran no lo cobran ellos, es el seguro que se les impone por si hay alguna rotura, accidente, bueno, esas cosas que se cobran, bueno, a nivel del mundo más o menos con lo que... ¿Y la selección argentina sí cobra? No, tampoco, no creo que no. La selección argentina tampoco está cobrando, pero claro, una selección tan cara como esa, los seguros son muy altos, ¿no? Claro. No cualquiera puede bancar eso. Pero la anécdota más curiosa del 50, aparte de los goles y todo eso, fue que ganaron y el tesorero de la selección se había vuelto con los dirigentes para Montevideo antes del partido. Sí. Entonces, para festejar, hicieron una vaquita y compraron sándwiches y gaseosa. Sí. Mirá qué diferencia. Y hay una anécdota poco conocida, para terminar con esto, de los campeones del mundo del 50, que un dirigente del fútbol uruguayo, el día sábado, a la concentración de Uruguay, trae 30 diarios, ¿no? Todos con los titulares de que Brasil iba a ser el campeón, ¿sí? Se lo reparte a cada uno de los jugadores y queda ahí en la vuelta. Cuando se va, Odulio Varela le hace pipí arriba de los diarios, de las primeras planas. Y dijo, esto no es así. Nosotros somos diplomáticos. Exactamente, nosotros no somos diplomáticos, somos 11 contra 11 y nosotros vamos a jugar. O sea que, eso que se comenta, que lo de afuera son de palo y todo eso, Odulio ya lo traía de antes, sí, digamos, ¿no? Somos 11 contra 11 y así vamos a. Bueno, sería interesante para aquellos que le interese ver en Google una nota de Jorge Valdano que se llama La mayor derrota del mundo. Sí, sí, está en el muro de Fogón en Fogón. Sí, sí, la compartimos porque es una nota muy buena. Bueno, continuando con la parte deportiva del día de hoy. Bueno, el jueves pasado se realizó el sorteo de la Copa Sudamericana. Vamos a decir que le integran 4 equipos uruguayos, Nacional, Defensor, Danubio y Juventud. 47 son los equipos, quedan por definir todavía 5 plazas del fútbol brasilero porque ellos están jugando su campeonato. Parece que en la Conmebol no hubiera pasado nada. Bueno, y para decir sobre los Juegos Panamericanos, hay una vasta información en todos los portales, los diarios. Nosotros lo único que vamos a decir que Uruguay le ganó a Brasil con un hombre menos gran parte del partido, después echaron un brasileño también, le ganó 2-1 y le dio el paso a la final, que lo juega mañana a las 14:05 ante México, que le ganó a Panamá a través de un robo. ¿Usted tiene pruebas para decir eso? Sí. A las pruebas me remito. Esto fue todo por de la columna deportiva por el día de hoy. Yo sé que para mí volverás, igual que a las espigas del sol, y júbilo celeste serás para mi corazón. Yo sé que tu recuerdo en mi ser será como la ola en el mar, y el alba de tus ojos veré. Estás escuchando Sobre mi soledad, de Fogón en Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted. 16:24 y en el cachito de cultura se lo vamos a traer, en este caso nosotros, de una nota que hizo Roberto, que hoy está ausente con aviso. Le mandamos salud y que se recupere pronto. Ahí está, claro. Cada vez que va a Montevideo se enferma. Bueno, me parece que no es tan así. Usted, pero bueno. Me parece que... Lo está prendiendo fuego. No sea malo. Un poco de color. No sea malo. Vamos arriba, Robert. Si no, la vida es tan árida. En este caso, lo que pudimos recoger de la entrevista que hizo Roberto al embajador Carlos Barros, y es el director para asuntos consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, que junto a los embajadores presentes en Bonn, se aprobó, ¿sí?, allí en Bonn por parte de la Comisión de la UNESCO, le dieron el estatus de paisaje industrial y cultural a Fray Bentos. Es el mismo estatus que tiene Colonia, ¿sí? Ah, mire usted. El paisaje este de Fray Bentos es donde estuvo el frigorífico Anglo, ¿sí? Tan importante, digamos, para quien no lo conozca, digamos, el frigorífico Anglo fue desde donde partió casi la comida, los víveres, ¿sí?, la carne, para las tropas que peleaban en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Muy importante porque, obviamente, o sea, en una guerra es decisivo que haya para poder comer. La guerra la gana la logística. Exactamente. Entonces, digo, de Sun Tzu para acá podemos tener a cualquiera, digamos, que pueda saber algo de estrategia, que la alimentación es básica en este caso. Es posible ver en YouTube, ¿no?, una nota sobre la guerra del Pacífico, y en un momento aparece un soldado americano comiendo una latita de carne y dice Fray Bento. Una curiosidad, anda a encontrarla, porque yo la busqué otra vez y no la pude encontrar más. Está bien, pero es interesante porque, bueno, en este caso se destaca, digamos, a Fray Bentos en este aporte que hace a la lucha contra el fascismo. Claro, claro. Sí. Nosotros vamos a escuchar ahora la nota que hizo Roberto con Carlos Barros, sí, precisamente el director de asuntos consular del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay. Mi nombre es Carlos Barros, yo soy embajador del Uruguay desde hace unos cuantos años y estoy a disposición de ustedes, de Fogón en Fogón,

Con Aerolíneas Argentinas, llega volando. Viaja mejor. No tardes 15 horas si podés viajar en dos. Anticipate. Llama al 0810-222-VOLAR o ingresa a aerolíneas.com y tené las mejores tarifas en cuotas, en pesos y con 27 bancos. Aerolíneas Argentinas. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Escuchás una idea. La haces tuya. Cooperativa 770. Se siente. Yo lo conozco, hermano, y tiene fuerza en su humildad. Pero es capaz de todo si le cortan su verdad. Seguro que la vida le enseñó que estás hay que escuchando comer para volar. De fogón en fogón. Pero no me digas que te dejé de querer. Sí que soy un ogro que no da el brazo a torcer. Sí que siempre tengo alguna cosa que esconder. Dieciséis horas 34 minutos aquí en la República Argentina. Seguimos transmitiendo en De Fogón en Fogón. Se pueden comunicar con nosotros al 5275-0770 o mediante Facebook a De Fogón en Fogón o Twitter @ De Fogón. Ahí está, y en este caso vamos a presentar una entrevista así de un oriental. Titiriteros, digamos. Vamos a ver si lo presentamos bien, a ver si él. Exactamente, vamos a ver si. Y si profesor él está, de educación física también. Si él está de acuerdo con esta denominación. Estamos en comunicación con Gerardo Martínez. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda y el equipo de Fogón en Fogón. Buenas tardes, a todos. ¿Cómo andan? Ahí está, muy bien. Bueno, decinos si está bien lo de presentarte como titiritero, en principio. Sí, está muy bien. Ahí está. Es lo que más hago. También es verdad, soy profesor física y también soy guardavidas. Un poco tengo varios. Perfecto. Gerardo, bueno, estás de gira por Argentina haciendo títeres, un espectáculo de títeres. Sí, arrancamos cuando terminaron las vacaciones en Montevideo, el 12 de julio. Y sí, arrancamos el 12 de julio, estamos de gira primero en Córdoba. Ahora estamos en Buenos Aires en un festival y la semana que viene vamos a estar haciendo en sala. Ahí está. Y contanos de qué se trata. En este caso, el espectáculo que están presentando, pero además, ¿cómo es hacer títeres en el 2015? Bueno, fue un poco extraño porque nos vinimos con dos espectáculos. Fuimos primero a Córdoba con Tropo, que es nuestra última producción, que ganó Florencio Mejor Espectáculo 2014, y en Buenos Aires vinimos primero con otra obra que es El Traje Invisible, que quedamos en el Festival de Catalina Sur, y estuvimos toda la semana ahí. Y bueno, no sé, para nosotros es una experiencia buenísima, la primera vez que salimos de gira y salimos tanto tiempo, y la verdad que hasta ahora, hasta este momento, fue buenísimo, y nos encantó venir para este lado. Y también uno no sabe si los espectáculos funcionan o no van a funcionar, si el público es igual. Y la verdad que sí, que nos sorprendió gratamente. Ah, mirá que bien. Che, Gerardo, habla Jorge, ¿cómo te va? Jorge, como para variar, me olvidé de ir a las Catalinas el otro día. Especificaba un poco dónde van a estar, qué días y a qué hora. Porque ahora acá hay vacaciones de invierno y sería bueno que los oyentes se enteren. Sí, bueno, vamos a estar el lunes, en Lomas de Zamora, en el Teatro Municipal, a las 15 y a las 17 horas. Luego vamos a estar en el refugio en Banfield, el martes y el miércoles. No recuerdo la hora, pero creo que es 16 o 17 horas. Y después vamos a estar en Saavedra, en el Museo de Saavedra, ahí en el parque, en el de, creo que es un parque grande que hay. Sí. Y vamos a estar haciendo desde el jueves al domingo a las 17 horas, todos los días. Está bien. Ah, ahí bien. Está. ¿Y ahí, qué, ¿y ahí cuál es el espectáculo que están presentando? Ahí es Tropo. Ahí está. Es el último, la última producción nuestra, que es un espectáculo mucho más teatral. Teatral, quiere decir, es un espectáculo de corte teatral para ser en sala. Y es, somos dos titiriteros que llevamos adelante todo el espectáculo. Y lo novedoso es que investigamos mucho en la iluminación de los títeres. Y logramos algo que es bastante nuevo, que es iluminar, que los títeres se iluminen en sí mismos y poder tener espalda y romper la frontalidad, un montón de cosas que los títeres claro. A veces son complicadas y no nos transmiten, y bueno, y andamos por ahí. Sería interesante resaltar, me parece, Gerardo, si bien yo no soy un especialista, que para el oyente no informado, no es el simple títere aquel tradicional. O sea, estos títeres que ustedes llevan adelante tienen un montón de innovaciones que los hacen sí. Distintos. No es el títere popular de retablo. Claro. Sí, va por otro lado. Son, por lo general trabajamos en técnicas mixtas, le llamamos, que varias técnicas en el mismo espectáculo. En el caso de Tropo es la técnica de guante, pero con esta limitación que les explicaba, que nos permite movernos por todo el teatro. Ajá. También hacemos mesa, algunos pasajes de luz negra y algo de sombra. Claro. Y todo el tiempo con la tecnología, con el tema de la nueva tecnología de LED, que nos permitió armar esta iluminación específica para el espectáculo. Y también trabajamos con un proyector generando distintos puntos de iluminación que generan espacios y está bueno. Investigamos mucho sobre eso y es bastante novedoso. Está bueno para... Ayer se te veía muy, muy... conmovido, emocionado, hablando de amor, amor, amor, y a veces suena sorprendente verte decir eso cuando sos más famoso por decir odio la puta oligarquía. ¿No hay una contradicción? ¿Para qué? Hola. Ahí está. ¿Hola? Bueno, sí. No sabemos qué pasó. No, fue algo rarísimo. ¿Está Gerardo ahí? Sí, acá no sé qué pasó. Sí, sí, no, nosotros tampoco, ¿eh? Los extraterrestres se nos metieron en la línea. Claro, el productor general nuestro tampoco sabe dónde está. Bueno, Gerardo, interesantísimo. Entonces, la verdad, para poder ver y observar este espectáculo. Así que para la gente tiene varios lugares donde ir. Nosotros vamos a estar subiendo. ¿Usted tienen una página donde vayan informando, un Facebook? Tenemos el Facebook, que es Coriolis Montevideo. Coriolis Montevideo lo van a encontrar, o Coriolis Títeres Montevideo, no me acuerdo exacto. Ahí está. Y ahí nosotros subimos toda la información de dónde estamos, qué estamos haciendo, y nos pueden mandar solicitud y nos siguen un poco a ver en qué andamos. Perfecto, buenísimo. Bueno, ¿tu chica bien? Todo bien. Estamos acá. Ya es una cosa familiar. El momento ahí. Jorge Rial del programa a cargo de Jorge García. Bueno, mandale saludo de parte mía. Y del equipo, va. Mando saludos. Ahí está. Gerardo, te agradecemos mucho la participación y, bueno, éxitos. Bueno, muchas impecable. Gracias por darnos este espacio. No, por chao, favor, un abrazo grande. Chao, Gerardo. Ahí está. Un abrazo, chao. Ahí está, pasaba entonces Gerardo Martínez, decíamos titiriteros que presentan el espectáculo aquí en la República Argentina, en distintos lugares. Ahí van a estar en Loma de Zamora, en Banfield y después en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Saavedra. En el famoso Parque Saavedra. Habrá ido alguna vez a jugar al fútbol usted ahí. Sí, igual es otro, ¿eh? Sí, es donde está la casa, ¿no? Eso, claro, porque esto es más cerca, porque está el Parque Saavedra, que está ahí en García del Río y Pinto. Claro. Después, esto está más bordeando la General Paz. Exactamente. Sí, para quienes conozcan, está más cerca del Parque Sarmiento. Exacto, ¿sí? Atrás del Parque Sarmiento. Hicieron un museo ahí con esa casa, durante muchos años fue un museo. Exactamente. Después, pero vamos a estar subiendo ahí los datos. Sí, simplemente como anécdota, que esta gente ya ha estado de funciones en Japón. Me contaron lo que era traducir los títeres al japonés, pero bueno, eso es para otro momento. Bueno, continuamos también con la agenda cultural. Hoy, sábado 25 de julio, a las 22 horas, se presenta Cusca Rizum, bar cultural, presenta El Negro Juárez, Tiempo Continente, canciones de nuestra patria grande, músico invitado Rafael El Negro Rodríguez. Esto es en Perón 3649 Almagro. También tenemos hoy la banda de rock uruguayo Snake. Hoy se presenta en Detroit, Avenida Rivadavia 17558 Morón. La entrada es libre y gratuita. También tenemos la presentación hoy de el grupo Música Río Platense y Otras Yerbas, La Zafra, hoy sábado 25 de julio. Trasnoche es en la Jalapeña, Escarranza 1969, Palermo, entrada libre. Tocan Mariano Corbalán, Daniel Martínez y Luis Mariscaglia. Ahí está. No, ¿cuándo es eso? Discúlpeme, capaz que está mal escrito. Es Luis Vicente Marsiglia. Y el cantante es monje, ahí vamos a estar esta noche acompañando a los muchachos. Hay gente de mucha experiencia, con mucha noche ahí. Me parece que tiene todos los años del Uruguay de la noche. Sí. Hay un integrante que lo tiene todo junto. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Y tenemos también hoy ciclo de murgas uruguayo de este lado del río. Hoy a las 22:30 horas, la murga a la que se viene en la vieja guardia es Guardia Vieja 3777. Ahí está. Interesantísimo. Genial. Tenemos, bueno, en breve continuamos. Impecable, con la agenda. Impecable, como dicen los uruguayos. ¿Quiere que continúe con la agenda? Hay un dato más. Un dato más. Tenemos a Leo Maslías y Hugo Fattoruso. Se presentan este jueves 30 a las 21 horas en La Ballena Azul. Es el Centro Cultural Kirchner. Se me complica el jueves, pero... Yo creo que voy a ir. ¿Qué? Estaría, Sí. La entrada es libre y gratuita. Ir a ver a esos dos, por favor. Va a haber 6 millones de personas. Bueno, hasta aquí la agenda cultural. ¿Puedo dar una cuestión más? Sí. Ahí encontraron un documento de Juanita Oriuela Sánchez. Es uruguaya y, bueno, y tenemos su documento aquí, así que si quiere recuperarlo, puede o comunicarse a las líneas 5275-0770 o mediante Facebook a De Fogón en Fogón o Twitter @defogón. Ahí está. Y vos preguntarás por qué esperamos tanto. Estás escuchando Solo para tomar impulso y llegar más alto. De Fogón en Fogón. Siempre por y así llegando a mis pagos. Siempre con deudas y heridas me encuentro con mi querida cabalgando en otros lados. Siempre por, siempre por, siempre por desenclavar. Y así llegando a mis pagos. 16 horas 45 minutos, estamos escuchando a Trovalina, Mis Pagos. Ellas son Eli Upena, Rosana Tadei y Samantha Navarro. Pero no quiero pensar, pienso en la despedida, pero no quiero pensar. No soy un tipo celoso. ¿Qué va a ser? El oso es un tipo hambriento. Mi hambre te vino a esperar, pero a vos te llevo el viento. Mi hambre te vino a esperar, pero a vos te llevo el viento. El tema es de Gustavo Pena, el príncipe. Sí, señor. Así que ese es el tema que está haciendo Trovalina, en este caso que estamos escuchando. Y vamos a presentar una entrevista que Fogón en Fogón pudo hacer con el embajador uruguayo en Argentina. El nuevo embajador. Sí. El nuevo embajador, el embajador uruguayo en Argentina, Héctor Lescano. Sí, con él tuvimos la oportunidad de hablar en exclusiva para De Fogón en Fogón. Y en este caso vamos a escuchar la primera parte de la entrevista, donde habla de su relación con la Argentina, ¿sí? Los vínculos con el proceso bilateral argentino en su anterior, ¿sí? Cargo que tuvo como ministro de Turismo. Así que, digamos, como él viene desde ahí, entonces esa fue la relación previa de país a país, ¿no? En su relación bilateral. Así que vamos a escuchar en esta primera parte al embajador Héctor Lescano hablando de aquello de su relación entre Argentina, Uruguay y su Ministerio de Turismo. Bueno, primero muchas gracias por su oportunidad, con mucho gusto. No tengo tantos, mire, recuerdos, porque fueron muchos años, fueron 7 años y medio de compartir el trabajo con un equipo, una parte del equipo que hoy continúa al frente del Ministerio. Y son muchos, porque fíjese usted que tienen relación con la importancia de Argentina con el turismo uruguayo. Hasta no hace muy poco tiempo era casi el 85 o el 90% del turismo. Yo hablaba de que teníamos un monocultivo con la Argentina, ¿no? El turismo de residencia en Punta del Este, todo eso tan, tan conocido. De manera que la mayor parte de los recuerdos, casi todos ellos, fueron muy positivos. Nuestras visitas a la Feria Internacional de Turismo de Palermo, donde Uruguay siempre estaba presente con un stand, y con la participación del sector público nacional y departamental y el sector privado, trabajando como debe ser, conjuntamente en todo esto. Bien, hay algunos recuerdos que marcaron un tiempo difícil, como tuvo que ver el tema de los puentes, especialmente el puente General San Martín, por donde pasaba la gran mayoría de ese porcentaje tan importante de turistas argentinos. Yo creo que esos son temas del pasado, que en todo caso siempre estamos preocupados por ayudar para tener, por cierto, las mejores relaciones. La conectividad con la Argentina es realmente muy buena y hemos trabajado mucho en forma conjunta, de manera que no se trata de competir, porque somos dos países distintos, pero sí de complementarnos en viajes, sobre todo de europeos, de asiáticos que están comenzando a viajar tanto en el mundo y que son ya a esta altura importantes en el turismo de ambos países, de complementarnos y de ayudar en todos los temas vinculados a la migración, a la conectividad, en fin. 16:50, seguimos aquí en De Fogón en Fogón. Vamos a escuchar ahora la segunda parte, en este caso vamos a escuchar al embajador Héctor Lescano hablando sobre los 30 años de democracia en Uruguay. ¿Cómo vivimos la inmensa mayoría, por no decir todos los uruguayos, la recuperación democrática, ¿no? Recuperación democrática en la que nos ayudaron mucho, en la que hubo mucha solidaridad de países del mundo que acogieron a miles y miles de exiliados uruguayos, pero que fue obra de los propios uruguayos, que en el sentido de que el pueblo uruguayo, que tenía una raíz democrática, republicana, muy, muy fuerte, ahora también estamos conmemorando, no se olvide, los 200 años del artiguismo y de toda esa gran, ese gran alegato republicano, democrático, federal de Artigas, los que construimos una lucha por la recuperación democrática. Así que bueno, esa es el recuerdo. Lo más importante, ya le digo, es la recuperación democrática, la fiesta popular, el papel que jugó el pueblo uruguayo y su conciencia democrática a la hora de decir no a los caprichos totalitarios. Ahí está, ahí pasaba entonces hablando sobre los 30 años de democracia. Lo que estamos escuchando obviamente son fragmentos, ¿sí?, de la extensa entrevista que estamos compartiendo con todos ustedes en el muro de Facebook. También lo pueden hacer a través del canal de YouTube. y también por supuesto a través del blog del mbpba.blogspot.com.ar. ahí también pueden seguir estas entrevistas que pudimos hacer de manera más completa y extensa. Exacto, porque habla de varios temas, habla de su participación dentro del Partido Demócrata Cristiano, ¿sí? Habla de sus raíces, digamos, ¿no? Cuando empezó a militar. Exactamente. Y bueno, y de la importancia que tiene también para el Uruguay la democracia, de lo que se ha conseguido, de las rupturas, de las continuidades. Así que es más que interesante la entrevista que pudimos hacer con el embajador Héctor Lescano. Ahora, para finalizar, vamos a pasar la última parte, donde en este caso el embajador se refiere a la integración. La integración es un viejo sueño, yo le diría latinoamericano, de siempre, ¿no? Hace unos minutos hacía referencia a Artigas, al general José Artigas, el primer caudillo federal, que tenía la concepción de la Unión de las Provincias Unidas del Río, por la que tanto trabajó. Eran provincias autónomas. Cuando hablamos de integración, nadie está hablando de perder la autonomía y la soberanía de los países, pero sí de integrarnos desde una perspectiva también integral, en el sentido que no solo del punto de vista comercial o político-diplomático, también la integración cultural, social, de los pueblos es muy importante. Este no es un tema de los gobiernos, es un tema de los pueblos. Esto, si bien fue necesario siempre, absolutamente mucho más en estos momentos, en donde la llamada globalización, o sea, los grandes fenómenos que están ocurriendo en todo el planeta, lleva precisamente a la conformación de bloques. Un gran uruguayo y latinoamericano pensador, Alberto Metol Ferré, hablaba de los estados continentales o de los estados continentes, ¿no? Es decir, esa es hoy la visión. No hay camino solo para un país, sino que esta realidad del mundo, la necesidad de negociar y de tener relaciones con otros bloques, muy algunos de ellos, como se sabe, muy poderosos, ¿no? En la comunidad europea, en Asia, el papel de los Estados Unidos, etcétera, creo que nos obliga a dejar de lado todo aquello que pueda ser un deseo de soledad para trabajar juntos los países hermanos latinoamericanos y encontrar la mayor cantidad de coincidencias posibles. Ahí pasaba entonces la entrevista con Héctor Lescano, embajador de Uruguay en Argentina. Bueno, interesante, y por supuesto toda la nota está en el canal de YouTube y ya está compartida en el muro de Facebook. Un embajador nuestro con estos conceptos que manejó Lescano, a mí me deja muy conforme. Ahí está. Señor Manuel Daluz, ¿a usted le queda algo? No, yo sí quería decirle dos cosas. Quería mandarle un saludo a una señora que conocí esta semana, que nos escucha, aunque no nos escribe porque está trabajando. Me dijo que se llama Betty La Tachera. Ahí está. Que anda por la ciudad de Buenos Aires. Le mandamos un saludo entonces. Tenemos varios saludos también para Graciela Lauga, para mi compañera. Su compañera. Ahí está, escuchando. Para Elsa Noemí Freitas y Carla, que también nos están escuchando. Andrés Víctor Beltrán, Virginia Lebón. Tenemos también saludos de Germán Grisetti. Y bueno, y después tenemos algo más de la agenda, que le voy a decir rápido. Se presenta un libro, Uruguayos en la Argentina, El devenir de una identidad. El nombre suena bastante importante. De Zuleika Crosa. Es el jueves 30 de julio, 18 horas, Espacio Uruguay, Bartolomé Mitre, 7973. Capital Federal. Creo que es el primero o segundo piso. Y también se presenta el viernes 31 de julio, 21 horas, 4 pesos de propina. En Niceto Vega, la dirección es 5510. Las entradas, bueno, salen 120 pesos, no son tan caras, así que pueden concurrir. Ahí está, genial, vamos a ver a 4 pesos entonces. Bueno, yo me prendí en esa. Ah, ¿vos está bien? Sí, no puedo ir al de Fatoruso y Loma al Día. Sí, mejor no digamos porque usted no puede ir, pero está bien. Y tengo una murga más, Baila la Chola, murga estilo uruguayo de mujeres. Se presenta en Casa Brandon. Luis María Drago, 236 Villa Crespo. El 29 de julio, 21 horas. Así que tenemos una agenda muy variada. Ahí está. Vamos a estar subiendo la agenda para que la gente ya pueda visualizarlo, además de escucharlo, porque si no, queda mucho. Y según cuándo era que tocaba. Y se quedan pagando. Claro. Nosotros tenemos gente que y nos capaz escucha. Que va mal, capaz que va gente Aniceto esperando que toque Leo Maslía y toca cuatro pesos. No, complicado. Entonces vamos a subir la agenda. Vamos a organizarnos. Señor Manuel Laluz, bueno, un abrazo grande, que pasen bien. Bueno, hasta el sábado de parte de Jorge García, que soy yo. Roberto Sabán está, me parece que ya llegó a su casa porque compartió algo por Facebook, así que por lo menos está mejor. Que nos mate el diagnóstico. Un abrazo al Robert. Ahí está, compartió nada más. Compartió algo, una nota del tema de los títeres. Ahí compartió está. Algo con nosotros. Ahí está, genial, buenísimo. Te mandamos un saludo, obviamente. Y Brujita Piqué también nos acaba de mandar un saludo. Ah, bueno. Brujita Piqué. Ahí está, le mandamos un saludo entonces a Brujita. Nos vamos. Nos vamos. Buen fin de semana para todos, a disfrutar de la semana y nos vemos el próximo sábado. Ahí está, en este caso ya llega Blanca, ¿sí? Vamos a. Está fuera, Blanca. A Blanca para hacer el pase, para decirle. A ver qué. Ahí entra Blanca Rebori, porque ya llega Raíces aquí en Radio Cooperativa AM770. Mientras se sienta. Me he intentado sentarme. ¿Viste los asientos que se ¿Se mueven? Bueno, he intentado, acá no lo logré. Ahí está. ¿Cómo les va? Se sentó y no en el piso, en una silla, por suerte. Sí. Llena de cosas, pero ahí bien. Está. Blanca, ¿cómo viene? ¿Todo bien? Todo bien. Ahí está. Esperemos que sí. Estábamos hablando de cuestiones técnicas, pero bueno, tenemos para escuchar un historiador que ha hecho un muy buen trabajo sobre Oscar Alemán. A Fernando Ferreira con sus comentarios que van de libros al cine. Y tendremos también a La Bruja Salguero con su último disco, así que... Ahí está, cargadito. Cargadito. Raíces de hoy. Obviamente nosotros nos estamos despidiendo y ya lo dejamos con Blanca Rebori Raíces aquí en Cooperativa. Chau, buena semana. Gracias Ciro, gracias Oscar Trinidad.